era como a forzar salir la luna. Y toda la gente comienza a bailar. Al caer el sol en la lejanía, un rumor de cumbia se puede escuchar. Suena como a forzar salir la luna. Y toda la gente comienza a bailar, a bailar. Y bailaré toda la noche contigo. Y si tú quieres, te haré el amor a la orillita del río. Y bailaré toda la noche contigo. Y si tú quieres, te haré el amor a la orillita del río. Al salir la luna y toda la gente comienza a bailar, a bailar. ¡Cumbia va! Y bailaré